al sol. Rebotes la pata para cruzar. Ah, llegaste de flor, botado sin quien te arroche, con cantos en el cogote, feo pero regalón. Escarbando en un escote, calles para el corazón. Ah, viniste a soplar la miel bajo los bigotes, que la vengan a buscar. Ah, viniste a soplar. Rebotes la pata para cruzar. Llegó un día como santo, santo el don de la energía, la sonrisa compartida, a la salud de los cabros. Son los ojos en los bancos y la cola en la subida. Abro al cielo la guarida, empaco un puño de pasto. Llegó al puerto pataleando, relinchando.